Lecciones de la Biblia a continuación. Después de haber conocido todo el panorama, cómo llegó el mensaje a Tesalónica, la experiencia de Pablo y sus compañeros misioneros, Silas, Timoteo, cómo era el ambiente cuando este evangelio llegó al corazón de los tesalonicenses, después de haber estudiado durante algunos días lo que sufrió Pablo y sus compañeros, como también lo que él recibió como buenas noticias en algún momento a través de la visita de Timoteo a los tesalonicenses, después de haber entendido cómo el Señor preparó la ocasión para que este mensaje llegara, ahora entramos de lleno al estudio de las cartas a los tesalonicenses. Comenzaremos con la primera carta y sus primeros 10 versículos y aprenderemos algo muy valioso para cada uno de nosotros. Tal vez a veces nos centramos más en algunos pasajes de las cartas a los tesalonicenses, pasajes muy conocidos, pasajes de esperanza como los que hablan de la segunda venida de Cristo, pero estos primeros versículos tienen un propósito especial. Pablo los escribió como un mensaje gozoso, un corazón agradecido. Él tiene la seguridad que Dios es quien ha obrado en la vida de los tesalonicenses. Y quisiera que escucharas qué dice el versículo número 2 y el verso 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de cada uno de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tenía los nombres en mente, así que estamos seguros que oraba por Jasón, tenía el recuerdo de las casas donde había estado, podía recordar la mirada de ellos, así que podemos agregar que oraba por cada uno, no oraba por la iglesia de Tesalónica, sino por cada uno de ellos. Y se acordaba sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo se acordaba qué habían hecho los tesalonicenses, cuál había sido esa obra que mostraba la fe que tenían en Cristo Jesús, del trabajo que lo habían hecho con todo amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo resalta tres cosas que habían hecho los tesalonicenses. Volvemos a repasarlas: la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para él es motivo de mucha gratitud saber que los tesalonicenses han perseverado, no han decaído, que hubo pruebas, hubo dificultades, pero Dios levantó constantemente a los tesalonicenses y los hizo afirmarse en la fe. Por eso agradece a Dios y dice: si estos hermanos están todavía en la fe es porque Dios ha estado con ellos. El trabajo lo hicieron con amor. Sabemos que los tesalonicenses empezaron a compartir el evangelio que recibieron a otras personas. Hicieron crecer esa iglesia. Hicieron propagar el mensaje de esperanza en muchas personas. El trabajo fue hecho con amor. Y también Pablo agradece la constante esperanza que había en los corazones de los tesalonicenses. Ya sabemos que ellos anhelaban algo diferente y llegó ese mensaje oportuno por Pablo, comisionado por Dios. Es interesante ver que esos tres motivos por los cuales Pablo agradece son los que también aparecen en la primera carta a los Corintios, en el famoso capítulo 13, que nosotros lo conocemos como el capítulo del amor. Ahí Pablo dice que hay tres cosas especiales: la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo dice: permanece en el amor. Eso había también en el corazón de los tesalonicenses. Tres cosas había en ellos las cuales Pablo recuerda, agradece a Dios que están presentes en el corazón de cada uno de ellos y eso les ha hecho mantenerse en el cristianismo. 1 Corintios capítulo 13 y verso 13 dice a los hermanos de Corinto: ahora permanezcan en estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor. Los tesalonicenses estaban permaneciendo en su fe, en el amor y en la esperanza. Eso había hecho que ellos no claudicaran ante las adversidades, porque habían enemigos declarados. Ya vimos judíos envidiosos que no deseaban que progresara la obra del evangelio, que se habían puesto de parte de las autoridades y habían mentido y habían armado un complot para que Pablo saliera de allí y el evangelio no siguiera siendo predicado. La fe, el amor y la esperanza. ¿Estarán esos tres dones en nuestros corazones? ¿Alguna vez habremos escuchado decir que la fe la tenemos? Esa creencia, esa seguridad que Dios está con nosotros. ¿El amor? ¿Lo hacemos todo con amor o, como dijo Pablo, hay cosas que hacemos y si no las hacemos por amor, de nada sirve? ¿Y la esperanza? ¿Mantenemos viva la esperanza, la seguridad que las promesas de Dios se han de cumplir muy pronto? ¿Compartimos a otros ese mensaje de esperanza, de seguridad que Cristo viene pronto? Eso sirvió para que los hermanos de Tesalónica pasaran las adversidades, hicieran crecer el evangelio, y lo que Pablo había enseñado quedó en el corazón y a la vez lo compartieron con muchas personas. Fe, amor y esperanza. Tres dones que provienen de Dios y los cuales crecieron en el corazón de los tesalonicenses. Si nosotros también permitimos que crezca en cada uno de nosotros la fe, obramos por amor, la esperanza, entonces soportaremos adversidades, las tentaciones que el enemigo pueda poner, las pruebas que puedan llegar a nuestras vidas, no han de hacer que quedemos en el camino, sino que sigamos adelante y orando unos por otros, entonces esperaremos que muy pronto llegue el momento de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Adelante, no desmayes, mantén tu fe en Cristo Jesús, obra por amor y mantén la esperanza que Cristo viene pronto. Es hora de esperar ese momento glorioso. Es hora de compartir a Jesús, es hora de trabajar por otros, con amor, con misericordia, como Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Campos blancos, cual la nieve está. Tierna semilla en fe, crecida en el ayer. Son muchos los corazones, crecidos en oración. Dios los prepara, la siega es nuestra hoy. Dios de la siega, pon tu fuego en mí, siega. Anhelas, siervo quiero ser, dame tu espíritu eterno, tu amor y tu compasión. Dios la ciega, dime a dónde voy. El viento fresco las ha hecho crecer. Plantas de hoy, mañana, plantas del ayer. Lloviznas han regado la siembra del Señor. Dale tu mano a los hijos de fe, la siega es nuestra hoy. Dios de la siega, pon tu fuego en mí, siervo sanero. Yeah. Dios se la ciega, yo voy.